La Mochila Viajera. Un espacio para migrantes y sus familias. Con testimonio de lo que vivimos y sentimos. Entrevistas. Información. Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa La Mochila Viajera. Quien les saluda, Lester Martínez. Esta mañana me acompaña Diana Marenco Rivas. Ella es voluntaria del área psicosocial del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua. Este es un programa producido por el Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Romance, Radio Veritas de Chinandega. En controles me acompaña mi querida amiga Jamie Callazo. En Chinandega me acompaña Domingo Méndez. Los invito a sintonizarnos a través de los 102.3 FM de Radio Universidad, los 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega y los 105.3 FM de Radio Romance en Jinotepe. Esta mañana pues vamos a estar abordando el tema que mi amiga Diana Marenco, vamos a estar abordando lo que es un poco de lo que va a estar haciendo el Servicio Jesuita sobre las acciones que se van a realizar durante estos 3 meses debido a ahora que se tienen que hacer nuevas modificaciones debido a la pandemia, ahora ya no tanto presencial sino usando también un poco los medios tecnológicos. Pero para empezar vamos a felicitar también porque hoy es el día del cumpleaños de Marixa Vanegas, una también de las colaboradoras que hace el programa La Mochila del Viajera, está de cumpleaños hoy. Y para iniciar tenemos un tema musical con mucho ánimo. Para empezar el día con pie derecho, con mucho ánimo y por supuesto con muchísimo ritmo. Les dejo a Jorge Luis Chacín con el tema Contento. Sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Contento. Miro las flores, los pájaros que vuelan, el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? Qué rico me siento. Contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas. Me siento contento, estoy contento, contento, y vivo lleno de felicidad. Contento, contento, amo la vida y amo a los demás. Celebrando que sigo respirando, que triunfo tan grande, Diosito es muy bueno. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto a todo volumen, canciones bonitas. Yo vivo todo el tiempo contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, pues no tengo tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea de pijamas. Me siento Luis. Chapa, chapa, chapa, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes, que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores. A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias. En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181. Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215. En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua. Recordá, en este mundo nadie es ilegal. Muchas gracias. Seguimos en sintonía de La Mochila Viajera. En esta ocasión tenemos acá a mi invitada especial. Ella es Diana Marenco Rivas, voluntaria del área sociopastoral y con quien estaremos conversando sobre las acciones que se estarán realizando durante estos 3 meses en el Servicio Jesuita Migrantes. Bienvenida al programa La Mochila Viajera. Muchas gracias, Lester. ¿Cómo te sentís por venir a acompañarme esta mañana acá? Pues honestamente es mi primera vez y sí me sentí un poco ansiosa, pero ya estoy un poco más tranquila. No, tranquila, normal. Bueno, para iniciar, ¿qué acciones tenemos planeadas para realizarse en estos 3 meses que vienen? Bueno, pues actualmente las restricciones de viaje y circulación impuestas por la pandemia no han detenido la movilidad de las personas, pues evidentemente. Y pues esto ha generado ansiedad, depresión, tensión, estrés, irritabilidad, presentándose con mayor auge a partir del desate de la pandemia mundial. Por lo tanto, desde el Servicio Jesuita, pues empezamos a crear un plan de intervención para poder implementar herramientas de contención en tiempos de crisis. ¿Cuáles serían esas herramientas de contención para implementarse? Pues mira, con respecto a las herramientas, nosotros vamos a abordar 3 enfoques. Y estos enfoques son emociones, pensamiento y comportamiento. Uh-huh. Con respecto a estos 3 enfoques, se abordarán temáticas para identificar y liberar emociones que nos generan estrés, ansiedad, pánico, ira, la habilidad emocional, entre otros. Y pues para poder mantener un equilibrio y sustentar el estilo de vida que hemos tenido y poder así tener un autocuidado consciente. ¿Alguna, por así decirse, ejercicio que podemos nosotros hacer desde casa o usted le dicen a las personas que hagan para calmar esa ansiedad, ese estrés que tienen? Sí, de hecho, como parte de las sesiones que nosotros vamos a implementar con las personas que nos van a acompañar, pues una de las temáticas que es sobre amarme es cuidarme con las 3C, no sé si alguna vez lo has escuchado. Uh-huh. Y pues es totalmente interesante porque con las 3C nos referimos a cuidar mi mente, cuidar mi cuerpo y conectar con otras personas. Entonces, con cuidar mi mente, nosotros vamos a facilitar y brindar herramientas para que estas personas pues se equilibren y tengan un adaptado estilo de vida. Y con cuidar mi cuerpo, ahí referimos a, bueno, no exactamente personas de que se ejerciten y vayan al gimnasio, pues no es necesariamente, pero pues nosotros vamos a brindar herramientas para que estas personas se adapten y que pues tengan un estilo de vida un poco más equilibrado del que ya tenían. ¿Otras actividades que se piensan seguir haciendo? Bueno, pues vamos a dar acompañamiento a las personas que cuidan a los niños y niñas, que son en su mayoría pues mamás, papás, abuelas, tíos, tías, hermanas. Para abordar y afrontar el tema de la pandemia con la niñez. Uh-huh. Y pues queremos brindarles recomendaciones de actividades para realizar con estos infantes y darle seguimiento a su cumplimiento. Ahora, ¿cómo han logrado asistir a las personas que tenían en los grupos de acompañamiento? Pues mira, hace un par de semanas apenas nos reivindicamos. Uh-huh. Nuevamente a nuestras oficinas por pues el exponencial caso de contagio que se había creado. Y pues a partir de que se diagnosticó la primera persona aquí en Nicaragua, decidimos pausar todas las actividades por seguridad a nuestro grupo, porque nosotros trabajamos con grupos de manera colectiva. Sí. Y pues ahora planeamos una nueva estrategia para poder adaptarnos y pues en conjunto con el voluntariado, que nosotros pues ya tenemos un voluntariado desde hace mucho tiempo, y pues para que sea contribuyendo con las planificaciones, preparación y ejecución de todas las actividades. Y pues además estamos preparando espacios demasiado bonitos para cada uno de ellos. Y más o menos esos espacios así para que la gente se anime. Pues de parte de las personas que nos están escuchando y estén interesados en recibir ayuda, acompañamiento de parte del SJM, para que lo anime a que participen. ¿Qué actividades van a estar realizando? Ok, bueno, claro está de que no vamos a poder llevar el acompañamiento como sí, lo hacíamos antes. Exacto. Pues ahora adaptamos eso y vamos a llevar un acompañamiento de manera virtual con las herramientas sociales de Google Meet y Zoom. Entonces, bueno, pues los grupos que nosotros ya venimos acompañando, en su mayoría, pues no conocen esta herramienta. Entonces, pues por parte de comunicación estamos aliados y se van a crear videos con paso a paso para que estas personas puedan manejar estas herramientas pues al 100. Sí, y sí, se puedan adaptar y puedan contribuir y puedan contribuirse a ellos mismos y puedan participar en cada una de las actividades. Un poquito más de la metodología que ustedes implementan. Bueno, ahorita sí hemos adaptado mucho y vamos a trabajar con dos grupos. El grupo que nosotros ya venimos acompañando desde hace mucho tiempo, y vamos a aperturar a un nuevo grupo, que van a ser personas que deseen participar de manera general, sí, no importa su país de residencia o algo así. Residencia, perdón. Y pues vamos a trabajar con estas personas siempre con la misma línea de contención en crisis. Ahora otra cosa. ¿Cuántas personas más o menos han logrado contener? O sea, que siempre están en comunicación con ustedes, o ustedes los llaman, o ellos los llaman a ustedes. Pues mira, nosotros ya tenemos grupos base, y esos grupos base están pues presentes en 5 barrios de Managua, sí, que son el 18 de Mayo, Georgino Andrade, Hilario Sánchez, se me escapan los otros dos. Aquí creo por la... René Cisnero, sí, y bueno, hay otro, no recuerdo. Pero bueno, entonces nosotros ya tenemos grupos bases que por lo menos, o sea, como mínimo tenemos base 15 personas tal vez, o más 20. Pero bueno, a partir de la pandemia, nosotros hemos logrado tener comunicación con algunas personas que pues ellos lo han ameritado. Sí. Y pues hemos estado llevando acompañamiento con ellas. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, que es una colaboración con más de 75 músicos en todo el país de Colombia. Hemos aprendido que la música es la mejor herramienta para sanar países, culturas y corazones rotos. Esta canción está con el propósito de unir e inspirar a la gente, pues también a nivel mundial, por así decirlo, para que puedan avanzar en años de conflicto y crear un mundo positivo. Los dejo con una canción de Carlos Vives, La Tierra del Olvido, con featuring de esos músicos que reunieron. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes porque sin tu amor yo me muero. Chupa chupa, broncona, chupa chupa. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, broncona, chopacho. Servicios Jesuita Migrantes, damos acompañamiento psicosocial a grupos de ayuda mutua, atención grupal y personalizada a familiares de migrantes y migrantes retornados. Brindamos información y acompañamiento legal en casos vinculados con el fenómeno migratorio y protección internacional, en coordinación con organizaciones aliadas de la región. Acompañamos a familiares en la búsqueda de sus migrantes desaparecidos. Facilitamos talleres formativos e informativos a grupos diferenciados de migrantes y familiares de migrantes. Realizamos investigaciones acerca del contexto migratorio nicaragüense. Tenemos presencia en algunos barrios de Managua, Tipitapa, Chinandega, Corinto, Somotillo y el viejo Chinandega. Visítanos en Managua, en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja, y en Chinandega, del Palí, 4 cuadras al sur. Recordá, migrar es tu derecho y viajar informado tu deber. Bueno, seguimos acá en sintonía de su programa La Mochila Viajera, comentando con Diana sobre un poco las actividades que se van a estar realizando durante estos 3 meses en el Servicio Jesuita a Migrantes. En este caso, ahorita tenemos un audio que nos mandó María Fernanda, y es encargada del área psicosocial del Servicio Jesuita a Migrantes, y vamos a escuchar lo que nos tiene preparado. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, es un gusto saludarles. Bueno, yo comentarles que desde que anunciaron el primer caso de coronavirus en el país, hemos tomado las medidas necesarias para evitar el contagio. Entre ellas ha sido mantener la distancia física. Por eso es que no nos hemos reunido como normalmente lo hacíamos. Pero hemos estado en comunicación constante con las personas de los grupos. Han expresado la necesidad de reunirse, de estar en comunidad. También han comentado los duelos y el estrés que han vivido en todo este tiempo. Esto ha tenido hasta repercusiones físicas o somáticas, pues muchas de ellas se han enfermado y los especialistas le han confirmado que es por estrés y tensión. Entonces, a partir de esto, nos estamos reinventando e innovando en el mundo virtual. De ahí es donde han surgido las nuevas estrategias de acompañamiento que Diana les estará comentando y las actividades que hemos iniciado a planificar para ejecutar en los próximos meses, que no solo están dirigidas a las personas adultas, sino que también a niños, niñas y adolescentes. Ya seguramente Diana les comentará con profundidad cada una de estas acciones, e igual en otros espacios pues le iremos comentando qué otras acciones vamos a seguir realizando para que ustedes participen también, no solo las personas que ya hemos venido acompañando en los grupos, sino otras personas que quieran sumarse, pues el espacio estará abierto también para ustedes. Muy buena la info que nos mandó María Fernanda. Y bueno, ¿qué opinas de eso, Diana? Bueno, como te comenté después, por parte del servicio jesuita y a partir de la pandemia nos hemos adaptado y pues creamos un plan de intervención y mencioné anteriormente de que trabajamos, vamos a trabajar con tres enfoques: emociones, pensamientos y comportamiento. Sí. Siguiendo esta línea, escogimos pues estos tres características para poder trabajar, porque con las emociones nosotros lo que queremos es que estas personas identifiquen cuáles son esas emociones que le han hecho bloqueo, sí, que le han generado estrés, tensión. Y pues en la segunda línea de pensamiento, estas personas van a exteriorizar todas esas partes. Y en la tercera parte, que es comportamiento, estas personas ya van a manifestar cuáles son las actitudes que tiene a partir de este desate de emoción. Y pues tenemos alrededor de 9 temas seleccionados. Y pues en la primera línea, que es de emociones, vamos a trabajar mis emociones en tiempo de crisis, nostalgia de una cuarentena, bloqueo en mi realidad. En la segunda parte, que es pensamiento, vamos a trabajar el bucle de una crisis mundial, mirada de una cuarentena, pandemia y ruptura. En esta parte vamos a trabajar todo lo relacionado a duelo. Sí. Y en la última parte, que es comportamiento, vamos a trabajar, como te mencioné, amarme es cuidarme con las 3 C. Y vamos a trabajar 3 sesiones con cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente y conectar con otras personas. Interesante esos temas que van a tocar. Igual, todos esos temas, muchas personas se sienten identificadas, porque en mi caso, durante esta pandemia, solo estando en la casa, tomando las medidas, a veces me sentía como que muy presionado, que al saber que afuera había muchos contagiados, entras como en pánico, te sentís con miedo. Todo eso, con un poco de ejercicio, tal vez despejándote la mente, puedes mejorar, pero como decís vos, a veces existe el bloqueo. Sí. Cuando te bloqueas, como que más te enfermas, la mente es bandida, por así decirlo, te hace enfermarte. Porque sí, cuando emocionalmente vos no estás bien, tu cuerpo va a buscar la manera de exteriorizar, sí, eso, esa necesidad que tiene. Entonces es ahí donde empezamos a somatizar y nos duele la cabeza, nos duele el estómago. Que y pensamos entonces, que tenemos los síntomas. Sí, exactamente. Y entonces nosotros eso es lo que queremos trabajar con, sí, estas personas, para que puedan identificar y puedan tener un estilo de vida un poco más equilibrado. Ahora, ¿cómo creen ustedes que han tomado, bueno, porque también asisten a NNA, de su parte, la comunicación, los datos que han logrado recopilar, que cómo se han sentido ellos durante la pandemia, qué han logrado saber de eso? Los niños y niñas nos han manifestado de que están completamente aburridos en sus casas. Sí. Y pues ya, como por lo general, estos niños estudian en colegios públicos. Uh-huh. Y pues evidentemente a partir de la pandemia los colegios pues están casi nulos. Sí. Los colegios públicos, entonces estos niños ya no tienen nada que hacer, porque la única distracción que tenían desde un inicio era el colegio. Y pues ahora ya no hay nada, está en cero. Y no, incluso nos han hecho llamadas de que quieren que regresemos, que estemos con ellos, pero pues evidentemente no se, sí, puede. Entonces nosotros vamos a trabajar con ellos en la entrega de algunas cositas que tenemos seleccionadas. Uh-huh. Para algunos niños. Ah, okay. Y bueno, las personas adultas también, ¿cómo crees que se puedan adaptar al uso de las nuevas tecnologías que ahora estarán implementando en sus actividades y de estrategia que tienen para estos 3 meses? En su mayoría, las personas adultas que nosotros acompañamos no tienen ni la noción de esta herramienta. Sí. Y entonces, pues, en su mayoría se le ha dificultado mucho. Uh-huh. Pero por parte de comunicación se está creando un video para poder tener un lineamiento y que se les facilite más a estas personas su funcionamiento. Sí. Y también se les está llevando acompañamiento por vía Facebook y WhatsApp para que estas personas puedan tener la utilidad completa de esta herramienta. Y pues las personas están completamente seguras y dispuestas a aprender. Bueno, eso es lo bueno, que siempre tienen esa disposición, a pesar de que la ausencia durante estos últimos meses ha sido bastante, como podría decirte, que no se han visto. Igual, las personas siento que de parte de ellas tienen la necesidad de buscar al servicio jesuita, porque le brinda el acompañamiento, esos ejercicios que lo ayudan a mejorar un poco su estado de ánimo, porque muchas personas durante este tiempo de pandemia también ha decaído. Sí, exactamente. Y pues nosotros también vamos a brindar herramientas terapéuticas. Vamos a brindar algunos tipos de terapias para disminuir la tensión, el estrés, y que pues estas personas puedan practicar de su día a día. Ya vamos a llegar a las últimas partes, pero vamos a escuchar la siguiente canción que nos dice lo maravilloso que es vivir. A pesar de los tropiezos en este corto camino, debemos aprender a sobrellevarlo y gozarlo segundo a segundo. Disfrutarlo con nuestra familia, con nuestros amigos y las personas que iremos conociendo durante este trayecto. Los dejo con Jorge Celedón con la canción Esta Vida. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Brindemos por la vida, que es linda. Quiérela, quiérela. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. pesares. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte. Con aguardiente y tequila. Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas. Puedes buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores. Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos. Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino. Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar. Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos. Seguimos en sintonía de los 102.3 FM de Radio Universidad y los 102.5 FM de Radio Estéreo Veritas en Chinandega, conversando con Diana Marenco Rivas, voluntaria del área psicosocial del Servicio Jesuita a Migrantes. Y bueno, Diana, la última parte del programa para vos. Coméntanos un poco cómo conociste el Servicio Jesuita a Migrantes. Pues mira, yo empecé con el Servicio Jesuita en el 2019, recuerdo que fue en marzo. Y pues había una campaña en la típica pasarela de la UCA. Y pues estaban aperturando lo que es el voluntariado. Sí. Entonces pues, desde hace un par de años yo ya me venía involucrando con actividades sociales relacionadas a migración. Uh-huh. Y pues como el Servicio Jesuita pues no te obliga a un horario establecido ni definido. Sí. Entonces pues decidí integrarme. Y pues después de eso me llamaron para la primera reunión y pues me gustó la simpatía que se tenía entre el grupo y pues así me fui adaptando y me fue gustando más y me fue involucrando más. Qué bueno. Contanos un poco más de tu labor en el Servicio Jesuita Migrante. Como el Servicio Jesuita, bueno, soy parte del área psicosocial y estoy de la mano con María Fernanda, que es la parte, que es la encargada, sí, de esta área. Y pues entre mis labores están facilitar sobre temáticas de feminidad, desde el eje del SJM, planificar actividades que se van a implementar, elaborar memorias, elaborar informes, visitar a las personas que nos acompañan. Pues realmente se ve mucho, pero no lo hago completamente sola, sino que lo hago siempre con ayuda de María Fernanda y con ayuda de los voluntarios también. ¿Qué aprendizaje has logrado desarrollar? Pues mira, en el Servicio Jesuita vos aprendes mucho sobre lo que es hospitalidad. Yo no, nunca, o sea, sí la había escuchado, pero no tenía noción en sí del significado. Y pues entonces, hospitalidad, me gusta mucho la frase que remite el Servicio Jesuita, que abrir el corazón sin importar qué o quién. Uh-huh. Y pues es parte del espíritu ignaciano. Y pues entonces vos vas deshojando el significado cuando vas conociendo a los niños, a los adolescentes y adultos que te manifiestan en sí el significado de la palabra. Y es súper bonito realmente. Qué bonito. Yo he tenido la oportunidad de también participar un poco en los talleres porque me han dado apoyando un poco la logística en comunicación. Y nada, se mira una alegría en los niños cuando llegan el Servicio Jesuita Migrante a visitarlos, pues. Lastimosamente por la pandemia no se ha logrado visitar así como antes, estar dando toda esa metodología, todo lo didáctico con los niños. Y pues supongo, como decís vos, que están aburridos en su casa, que necesitan alguien que esté ahí con ellos brindándoles ese acompañamiento para ir crecer bien. Ahora, recomendaciones para mantener a las personas, que deben mantener, perdón, las personas en este tiempo de pandemia desde su estado emocional. Pues mira, solo voy a mencionar cuatro cosas pequeñas porque si no voy a decir en sí todas las sesiones que vamos a abordar y pues no, se lo voy a decir. No, ese no es el chiste. Y pues en primero, tomarse un descanso y dejar de mirar o leer y o escuchar noticias, porque realmente eso cansa y reiteradamente esto nos puede afectar nuestra psique y somatizar, podemos somatizar y podemos generar demasiado estrés y tensión. Entonces como que pausarnos por un momento y dejar de lado eso. También cuidar nuestro cuerpo, hacer respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento o meditación si hay personas que practican yoga. Comer alimentos saludables, tratar de tener una comida balanceada, hacer ejercicios regularmente, dormir por lo menos 8 o 7 horas como mínimo. Y como tercer paso, hacerse un tiempo para relajarse y empezar a practicar ese hobby, esas cosas que nos gusta hacer y que realmente desde hace mucho tiempo habíamos dejado de hacer. Por ejemplo, si me gusta cocinar, si me gusta hacer galletas y lo dejé de hacer, es tiempo de que ahorita vuelva a hacer mi galleta favorita y empiece a hacerla. Y pues por último, también es totalmente importante comunicarse con otras personas. Pues hablar con personas que realmente sentimos confianza y tratar de gestionar esas cosas que sentimos nos va a ayudar mucho a liberar y bajar la tensión. Invitación para que nuestra audiencia sea partícipe de los talleres o charlas virtuales psicosociales. Solo voy a mencionar algo. Amarme es cuidarme con las 3C, cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente y conectar con otras personas. Y pues esta es parte de los temas que se van a abordar en las sesiones. Están involucradas, así que las invito a que sean parte de la experiencia bonita para poder equilibrar nuestro estado emocional en tiempos de crisis. ¿Dónde podemos encontrar al Servicio Jesuita Migrantes en las redes sociales? Nos pueden encontrar vía Facebook como Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua. También nos pueden encontrar en la UCA, en edificio E, planta baja. Y nuestro número de teléfono vía WhatsApp es 8739-4174. Para finalizar, tus últimas palabras, ¿cómo te has sentido durante este programa? ¿Te sentís nerviosa todavía? No, ya realmente estoy súper relajada, contenta, tranquila. Y pues los invito a que sean parte de cada una de las sesiones. Se va a subir un formulario vía Facebook, así que les invito a que estén pendientes de nuestra página para que pues miren cada una de nuestras actividades que vamos a crear y que sean parte de ella. Ok, me agradó haber estado aquí contigo, que compartieras el programa. Pues me siento también feliz porque nuevamente volvimos a hacer otro programa más de La Mochila Viajera. Y normal, espero que continúes más adelante acompañándonos en los próximos programas. No te pegaste, normal. Gracias, Lester. Así. Entonces, pero ¿para qué? Ya saben, están invitados para que sean partícipes de estas actividades que el SJM tiene para todos ustedes, los que necesiten un poco de acompañamiento, los que necesiten terapias para desestresarse, salir de ese estado de ánimo que lo está agobiando. Y pues hoy está de cumpleaños Marixa Vanegas, como dice la canción. Felicidades, Marixa Vanegas, que sigas cumpliendo muchos años más, que Diosito y la Virgencita te bendigan. Oye, clase de rola esa. Qué bárbaro. Bueno, Marixa Vanegas siempre acompañándonos de parte del SJM, dedicándole estas palabras porque es su cumpleaños, pues que Dios la bendiga y que sigamos haciendo más La Mochila Viajera. Con esta canción me vengo despidiendo de su programa La Mochila Viajera, quien les saludo, Lester Martínez. Me acompañó Diana Marenco Rivas. Fue un placer estar con ustedes y espero volver a contarle otro proyecto. Cómo no, nos vemos. Que tengan un lindo fin de semana, que Dios los bendiga y que continuemos más con La Mochila Viajera.